de sus favores. Amén. Coloque esto, el pacto de bendición. La bendición es un pacto. Por eso estoy hablando de la bendición de Abraham. El pacto de bendición hecho con Abraham en Génesis 12. Van, busca Génesis 12. El pacto de bendición con Abraham. Hecho en Génesis 12. Tiene Génesis 12. Y escribe, se cumple en Cristo. Y después te digo cómo. El pacto de bendición hecho con Abraham en Génesis 12, versículo 1, 2 y 3, se cumple en Cristo. Y hay una pregunta, ¿cómo, pastor, se cumple en Cristo? Vamos a leer primero Génesis 12 y después le digo, ¿cómo se cumple en Cristo? ¿Usted está aprendiendo algo en esta mañana? ¿Usted cree que Dios está aquí? He llegado a ustedes con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Tiene Génesis 12? Pero Dios, o Jehová, o la máxima autoridad, había dicho a Abraham, dos puntos, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación pequeña. Diga, recibo nación grande y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Diga, yo soy lo que Dios dice que yo soy. Amén. Mira lo que Dios le dice, mira el pacto de bendición. Si tú dejas la casa de tu padre y te vas de la tierra, de tu tierra y de tu parentela, yo te declaro libre en el nombre de Jesús de toda tradición cultural. Padre, yo declaro a cada miembro de esta iglesia libre de toda tradición cultural, de donde ellos crecieron, esos malos hábitos, ese mal ambiente, ese ambiente o esa atmósfera que no era la tuya, yo declaro que ellos se desligan de eso. Yo los declaro libre de su pasado en el nombre de Jesús. Yo declaro que ellos dejan su tierra, metafóricamente hablando, Señor, la casa de su padre, las costumbres o malas costumbres que aprendieron. Y declaro que ellos entran a la tierra que tú les muestras en el nombre de Jesús. Yo lo creo así. Hay gente que el pasado la ata. No los deja emprender el viaje hacia el futuro y desperdician el presente. Y yo declaro que Dios hace de ti una nación grande y te bendecirá y engrandecerá tu nombre y será bendición. Ahí en el verso 3 dice Dios, le dice a Abraham, y tú vas a ver cómo se cumple eso en Cristo, en ti y en mí. Bendeciré a los que te bendijeren, Dile al que está a tu lado, bendito, bendecido, para que te aplique eso. Bendeciré a los que te maldijeren y a los que te bendijeren, perdón, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Di conmigo, Dios antes de hacer algo lo habla. Amén. Te dije que el pacto de bendición con Abraham, ahí en Génesis 12, se cumple ¿en quién? En Cristo. Mira lo que dice el versículo 3, al final, y serán benditas en ti. ¿Cuántas familias de la tierra? ¿Crees tú que ahí está entre todas esas familias la tuya? Dios dice, benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 22, 18, para que vea cómo se cumple en Cristo. Te voy a llevar por la Biblia para que vea cómo se cumple. Génesis 22, 18. ¿Lo tienen? En tu simiente serán benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 26. Vaya anotando esa palabra simiente. Ahí está la clave, ahí está el misterio. Cuando hablo de misterio, hablo de revelación. Un misterio conlleva una revelación. Génesis 26, versículo 4. Dios le dice a Isaac, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas que tierras y todas las naciones de la tierra, ¿qué les pasará? Serán benditas ¿dónde? En tu simiente. Hechos capítulo 3, versículo 25. O vamos a leer 22, 23, 24 y 25. De Hechos capítulo 3, Hechos 3, 22, porque Moisés dijo a quienes, a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, ¿qué le pasará? Será desarraigada del pueblo. Aló. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente. Gálatas capítulo 3, verso 13, 14, 15 y 16. Gálatas 3, 13. El pacto de bendición que Dios hizo con Abraham, usted está viendo cómo se cumple en Cristo. Gálatas 3, 13. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? ¿Qué fue lo que hizo? nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, si Él te redimió, ¿cómo te declaras tú? Redimido y redimida de toda maldición de la ley. ¿Aló? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros como maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo o en la unción, porque Cristo es la unción, para que en la unción de Jesús, mira lo que dice, dímelo tú, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las ¿qué? Las promesas, las bendiciones, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Yo pregunto, ¿cómo se llamaba la simiente que estaba en Abraham? Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, en tu simiente serán benditas, bendecidas todas las familias de la tierra. Cuando Dios le decía, en tu simiente, ¿qué le estaba diciendo Dios a Abraham? En Cristo, en la unción que hay en ti. Por eso es que mira si no es tan tremenda la bendición de Abraham, que dice ahí que la simiente que estaba en Abraham era Cristo. Y Dios dice, en tu simiente, en Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Y te acuerdas que leímos allá en Efesios 1, que dice que Él nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿en quién? En Cristo. Tú ves el misterio ese. O sea, que la unción viene desde por ahí arriba. Ahora búscate 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20, y esto te va a caer como anillo al dedo. Yo declaro que aquí hay una unción de bendición tremenda. Ah, unas bendiciones bravas, tremendas, con tremendas cosas Dios te responde. Te coge y te maravilla y te sorprende. Pastor, ¿y por qué a usted le gusta hablar tanto de bendición y de ofrenda y de siembra? Porque ese es el lenguaje de mi papá. Por ahí hay unas aves de mal agüero hablando, cuidado que te viene no sé qué cosa mala. Cuando me llegue el día malo, ya yo estoy aprendiendo a ser como la hormiga. Yo estoy planificando en el verano para recoger en el invierno. Cuando llegue el momento difícil, yo voy a estar tranquilo. ¿Aló? Pastor, ¿y si no he hecho eso? Bueno, me aplico lo que dice Juan 16:33. En el mundo tendréis que aflicción, pero confía en mí, porque ya yo he vencido. ¿Aló? 2 Corintios 1:20. Porque todas, diga todas, diga absolutamente todas, diga porque todas, diga sin faltar ninguna de ellas, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él también son como amén. ¿Tú sabes lo que significa la palabra amén? Así es y así será. Es como Dios dice, aló, porque todas las promesas de Dios en Él son como, sí, dímelo así como yo lo declaré, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Es para que tu mente lo oiga. Todo lo que Dios ha dicho es sí. Ninguna cosa que Dios ha dicho es ojalá, quizás, puede ser, tal vez, a lo mejor, quién sabe. No, las promesas todas de mi Padre que me ama son en Él, sí, y en Él son, amén. ¿Aló? Y me gusta lo que sigue. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Punto o coma. ¿Por medio de quiénes? De nosotros. ¿Para la gloria de quién? De Dios. ¿Quiénes son los instrumentos de Dios? Por donde fluyen todas sus promesas. Nosotros. Por eso es que Él dice, todas mis promesas son sí. Y nosotros acá abajo decimos, amén. Porque es por medio de nosotros. Cuando Dios dice, sí, entonces tú dices, amén. Si Dios dice, yo creo que es sí, que tú eres un bendecido. Y que dices tú, amén. Y Dios dice, yo creo que es sí, que tú estás sano desde la planta de tus pies hasta la coronilla de tu cabeza. ¿Cómo dices tú? Amén. ¿Es así? ¿Me estoy explicando bien? Las promesas de Dios, todas son como, sí. Y todas son como, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de quién? De Dios. Mira lo que dice el 21. Y el que nos confirma, ¿con vosotros en quién? En Cristo. Dí, el misterio está en Cristo. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, ¿es quién? Es Dios. Mira lo que dice el 22, el cual también, ¿qué ha hecho? Nos ha sellado. ¿Cómo estás tú? Sellado. Y nos ha dado las arras o la prenda de garantía, ¿de quién? Del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Aló? Oye, ese Dios sí es maravilloso. ¿Ah? Nos ha sellado y no se conformó con sellarnos, sino que nos dio la prenda de garantía del Espíritu Santo, que es el Espíritu de revelación. ¿Me estoy explicando bien? Ahora búscate Gálatas 3 otra vez. Oye, tú sales de aquí con la abundancia de la bendición. Ella te alcanza en la tarde. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta, recibe. Y yo declaro que Dios es poderoso para hacer en tu vida mucho más abundantemente de lo que pides o has pedido o entiendes según el poder que actúa en ti. Yo lo declaro así en el nombre de Jesús. Gálatas 3, versículo 1. Padre, gracias por tu presencia. Mira, dice ahí, oh, Gálatas, ¿cómo? Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado como claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? No, apóstol Pablo, por el oír con fe. Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu o por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Apóstol Pablo, por el oír con fe. Muy bien, muchacho. Así Abraham creyó a Dios. Diga, así como Abraham, me declaro yo. Yo le estoy creyendo a Dios. Yo le he creído a Él. Yo he creído a su palabra. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, levánteme las manos, y los que son de fe me dan un grito de júbilo. Otra vez para que Dios lo oiga. Ahora para que el diablo lo oiga. Para que le retumben los oídos. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son que hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a usted y a mí, dio de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo: en ti, o en tu simiente, o en Cristo, serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe, estos son ¿qué? Bendecidos. ¿Con quién? Con el creyente Abraham. ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? Génesis 28, y te muestro la seriedad de una declaración profética, o el poder de la bendición. No creas que yo pongo a repetir o declaro esto en el nombre de Jesús por gusto. No creas que usted se pone de pie a intercambiar por esa unción en gusto, en vano. Esto es muy serio. Si usted no tiene para hacer fe, no lo haga. Porque sin fe es imposible. Agrade a Dios. Usted no cree, usted no lo haga. Usted no le pasa nada. Es lo único, es que no recibe nada. Pero usted no le pasa nada. Ni yo me pongo molesto contigo. Yo sí te advierto, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que haga hay que hacerlo por fe. Yo canto por fe. Adoro por fe. Oro por fe. Creo en la palabra de Dios por fe. Creo en el poder del intercambio por fe. Creo en la oración por los enfermos por fe. Creo en los diezmos, en las primicias por fe. Creo en las ofrendas por fe. Creo en la ofrenda del mes de Nisán y la practico por fe. Y para fe, porque está escrito: más el justo por su fe vivirá. ¿Aló? Así es que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Quiere decir que el pacto de bendición de Génesis 12, 1, 2 y 3 te pertenecen a ti también. ¿Me estoy explicando bien? Yo declaro que tú tienes una juventud bendecida. Yo declaro, mujer de Dios, que la menopausia tuya es bendecida. Yo lo creo. Me vino eso ahora y lo declaro así. Yo declaro que tu vejez es una vejez bendecida.

tú ves la seriedad de una declaración. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, que dicho sea de paso, significa Jacob el que engaña, suplantador. Pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Déjenme explicarles esto antes de seguir. En su casa, léanse el capítulo 25 de ahí, para que vean que Saúl vendió la primogenitura. ¿Verdad que sí? O sea, no, mejor lo voy a leer. Dios me ministra que te lo lea. Déjame terminar el 38. Esaú está tras la bendición. Y no tienes otra bendición. No has guardado bendición para mí. Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo he puesto por señor tuyo. Yo he puesto a tu hermano por señor tuyo y le he dado por siervo a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré ahora a ti, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí serás tú habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. O sea, cuando Isaac zumba la bendición, dice allá en hebreo que Esaú quiso procurarla con lágrimas, y mira lo que le zumban a él, que no fue mucho. Fue una bendición, pero no como la primera que él zumbó. Ustedes están viendo la seriedad de esto. O sea, mira, si Esaú no sabía lo importante que era una bendición. Hay gente que Dios les está hablando y ellos creen que Dios está hablando cualquier cosa, cualquier bobada. Isaías 25, Génesis 25. Después te leo Génesis 39. Versículo 27. ¿Y crecieron quiénes? Génesis 25, 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tienda. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y quiso Jacob, y hizo Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. ¿Qué fue lo que le dijo a Jacob? Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Estoy leyendo bien. ¿Te está dando cuenta la razón por qué Isaac zumbó la bendición sobre Jacob? Porque Jacob dejó de ser segundo y se convirtió ¿en qué? En primero. Ahora déjenme decirles algo más. Rebeca no tuvo por qué disfrazar a Jacob. Ya Rebeca tenía la profecía de parte de Dios. Si tú lees un poquito antes, tú ves lo que Dios le dijo, y estaban en el vientre de sus mamás, de ella. Esaú y Jacob estaban en la barriga, en el vientre de Rebeca, su madre, y ya Dios había profetizado: va a pasar esto y esto. Rebeca tenía que haber esperado el tiempo. Ya Rebeca no tuvo por qué haber engañado. Ahora Esaú, cuando dice: dos veces me ha engañado, ve que ahí él está vendiendo la primogenitura. En este nuevo pacto, escúcheme, todos nosotros, usted y yo, somos primogénitos. Todos nosotros somos primeros. Pero hay cristianos que hacen como Esaú. Desprecian lo que Dios le ha dado. Ellos no valoran. Por eso empecé orando por ti, porque a ustedes les he dado saber los misterios del reino. Y hay gente, quizás aquí o en otra parte, que me ha escuchado y no han valorado la revelación que Dios nos está dando. Les pasa como Esaú, porque ellos no conocen el misterio de la bendición. Ellos no conocen el vestido ese. Tú estás vestido, tú estás vestida con una bendición. La bendición de Dios. Génesis 39, del 1 al 5, Proverbios 10, 22. Ahí cierro. Te invito a que declares conmigo algo. Y nos vamos. Oye, es mes del Padre. Hay una bendición de ustedes para mí, como su papá. Fresco Frutiño no es tu papá. Tu papá soy yo. ¿Qué fue que dije yo? Oye, cuando hablo del padre, no se vayan a sentir mal. Es porque alguien quizás oye el mensaje en la internet y me manden un regalo de España o de Chile. Creo que en Chile están oyendo. Padre, declaro uvas chilenas. Génesis 39. Lo importante cuando Dios te da un sueño y cuando la bendición de Dios opera en ti. Tremendo eso. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Dios, ¿qué pasaba? Estaba con José. Diga conmigo: yo también declaro valientemente y en alta voz que Dios, mi Dios, el creador, el dueño de toda bendición, la fuente de toda bendición, está conmigo. Amén. Mas Dios estaba con José y fue varón que, diga, la prosperidad está ligada a Dios. O sea, cada vez que Dios está con alguien, la prosperidad comienza a aflorar. en todas las áreas. Aló, yo no sé si tú has experimentado prosperidad de Dios en algún área. ¿Ah? Yo he visto la prosperidad de Dios. Antes no comía nada, ahora como mucho. Antes tenía que pilar bastante por el arroz, ya no. Ya me llegan en pacas. Y yo declaro que me van a llegar en carretas. O sea, en Busti, que en Colombia, que la papa está cara, que el arroz, mentira, toda la tierra está llena de sus beneficios. Para nosotros, dice, anótate esto, Proverbios 10:6, que dice que sobre la cabeza del justo hay bendición de Dios. Yo declaro que hay bendición de arroz. Hay bendición de carne, de res, de cerdo, pollos en abundancia, pescado, en el nombre de Jesús. Amén. Mas Jehová estaba con José y fue varón que próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo, diga, la gente también ve. Y vio su amo, ¿qué fue lo que vio? Que Jehová, que Dios estaba con él. Yo sé que la gente ve que Dios está conmigo. Y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Digan, recibo. Todo lo que él hacía. Gracias, Padre. Dios lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo, José, alcanzó favor, halló gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo. Él le hizo administrador de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Déjame decirte algo. En el verso 3 dice que vio Potifar que Jehová estaba con José, ¿verdad? O sea, qué cosa curiosa, que los hermanos de él no se dieron cuenta que Dios estaba con él. Los familiares de nosotros a veces, oye, no sé qué les pasa, ¿será que Dios les tapa los ojos? Pero hay gente que uno no conoce y de repente lo conocen y ellos ven, oye, Dios está con esa persona. ¿Ah? Y los familiares de nosotros criticando. Oye, ¿esto qué es? A veces los hermanos de la iglesia no perciben que Dios está con uno. No perciben que Dios está aquí. Y critican y hablan mal. Pero es que ellos tienen los ojos velados. Pero nosotros no nos preocupamos porque Dios está con nosotros. Si Dios está conmigo, ¿para qué me voy a preocupar? Si junto con Dios está la prosperidad. ¿Aló? Dice el verso 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Dios bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién? De José. Y la bendición de Dios estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba. Yo declaro que la bendición de Dios, la unción de Dios destruye en tu vida toda clase de preocupación. Yo declaro que a ti te pasa como a Potifar, porque la bendición de Dios está sobre ti. Y Potifar dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José como el pastor Joel, de hermoso semblante y bella presencia. Mírenme acá, este corte que yo tengo, oye, me hace Belín. Ah, tírenme un chiflío. Uy. Ay, dice la hermana, y que la única que puede chiflar, no chifla. Proverbios 10:22, nos vamos. Uy, salagatiqui, ahora mismo. Ahora, padre, déjalo ahí, tranquila. Oh, sal de ahí. Sí, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos son? Proverbios 10:22. Tranquilo. Después arreglamos esto. Es para ver si ustedes tienen su frente al corazón. Proverbios 10:22. Lo tienen. A la voz de tres, yo voy a mandar que tú lo declares. Uno, dos y tres. Voy a contar tres más y vuelve y lo dice. Uno, dos.